Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Después de toda esta retahíla teórica que, bueno, que puede hacerse un poquito densa, pero creo que es importante, ¿no?, para sentar las bases de todo lo que vamos a hablar y para que logremos comprender cómo funcionan los mecanismos. Vamos a volver al punto de partida. Vamos a volver a hablar de los influencers. Es muy probable que muchos, sobre todo la gente joven, piense que la figura de los influencers surgieron con las redes sociales que conocemos en la actualidad, ¿no? Pues Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esas estrategias del boca a boca o la difusión de persona a persona han sido una de las estrategias de marketing más importantes a lo largo de la historia. Desde hace mucho tiempo se ha utilizado esta técnica para influirnos, sobre todo si están detrás de una cara famosa o reconocible. Una cara que nos dé cierta credibilidad. El concepto influencer proviene del término pregón. Pregón, fijaos qué curioso, que podemos definir según la RAE como la promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo que conviene que todos sepan. Y ya en la Edad Media, como tenemos en el dibujo, el rol del pregonero era una constante en las calles de pueblos y ciudades, ¿no? Eran las personas encargadas de comunicar noticias, acontecimientos, y también eran las personas de hablarnos sobre los diferentes productos que podríamos encontrar en las tiendas de dicha ciudad o de dicho pueblo. De hecho, podemos afirmar que la figura de influencer existe desde tiempos remotos. Antaño eran líderes que muchas veces en la sombra lograban conectar con las masas sin tener una interacción directa con estas. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos. Por citar uno, en la Francia de Luis XV, Madame de Pompadour tuvo una gran influencia entre las élites. Ya fuera por su belleza, por su descaro, o bien por su convicción a la hora de expresarse, logró pasar de ser una simple cortesana a ser reconocida como la favorita real, ganándose la confianza y el amor del propio rey. Esto que dio lugar a que se la tuviera muy en cuenta en cuanto a diferentes decisiones políticas, económicas y sociales de la Francia del siglo XVIII. Incluso tuvo un gran reconocimiento en cuanto a su criterio cultural, siendo mecenas, por ejemplo, de filósofos de la talla de Voltaire, que posteriormente influenció a personalidades como la emperatriz Catalina II de Rusia. Por lo tanto, podemos ver que muchas veces las influencias funcionan en cadena, ¿no? En el boca a boca. Yo te influencio a ti, la otra persona a la tercera persona, la otra persona a su amigo, a su compañero. Es una cadena. También en el imaginario colectivo tenemos a pensar que los influencers en general son personas jóvenes, ¿no? Pero lo cierto es que no siempre ha sido así. Hasta los años 70, por ejemplo, el mundo de posguerra estuvo gobernada por la llamada gerontocracia, es decir, personas maduras. En el mundo capitalista encontramos ejemplos como De Gaulle, en el comunista Stalin o Mao, y si pensamos en los estados poscoloniales, pues por ejemplo ocurre pues, la figura de Gandhi, sin irnos más lejos. Quizás los regímenes revolucionarios sí tienen una tendencia en apostar por la juventud, ¿no? Como pasó en Cuba con la figura de Fidel Castro. Pero bueno, dejemos a un lado todas estas figuras por si acaso. Lo que sí es cierto es que desde la aparición de los diferentes medios de comunicación, ¿no? La televisión sobre todo, se han utilizado a las diferentes celebridades para vender determinados productos. Y vamos a ver rápidamente tres ejemplos de esto. Ahí tenemos el primer ejemplo. Una de las primeras marcas en utilizar personajes reconocibles pues, fue Coca-Cola. Sí. En 2020, Un siglo anteriormente, en 1920, empezó a usar la figura de Papá Noel pues para transmitir lo que ellos consideraban el valor principal de las épocas en las que nos encontramos, como son las Navidades. ¿Cuál era ese valor? Pues en principio, la felicidad. Tenemos otro ejemplo. Hasta 1951, las camisetas interiores blancas usadas interiormente por hombres, y a día de hoy también sucede, son consideradas como algo, bueno, algo viejuno y algo totalmente fuera de moda. Hasta que justamente en 1951, Marlon Brando apareció en un tranvía llamado Deseo. Esas Navidades, las camisetas interiores blancas masculinas, fue la prenda masculina más regalada. Y yo creo que ya con eso se dice todo. Y como no hay dos sin tres, estamos en 1953, Marilyn Monroe ya empezaba a ser reconocida por el gran público y por lo tanto fue la protagonista de una campaña de marca de maquillaje, en el que, bueno, se le daba las connotaciones que tenía Marilyn, ¿no? Pues así como glamurosa, elegante, éxito en ventas sin precedentes. Estos datos, pues bueno, nos pueden más o menos sorprender, pero nos da una idea de cómo las marcas siempre han estado asociadas a determinadas personas que han popularizado de forma recíproca el producto y la interacción social de esa persona con el resto del pueblo. Ya a partir del 2016, esta dinámica de publicidad y colaboraciones entre famoso y marca empezó a migrar con la aparición de las llamadas redes sociales. De hecho, fue en el 2010 cuando surgió la red social que dinamitó todo lo que conocemos hasta ahora, Instagram, la cual sería de aquí hacia adelante el principal canal de expansión de los influencers. ¿Por qué? Porque daba muchas posibilidades de creación de contenido. Todo esto supuso una readaptación de las grandes marcas, empresas y del mundo de las comunicaciones. Y ese, precisamente ese, es el momento en el que nos encontramos a día de hoy.